Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Si estás cansado, si te aburriste, si tienes hambre o incluso si vas a saltar en paracaídas, bostezas. ¿Por qué? Un bostezo es la acción no controlada de abrir la boca con una separación considerable y realizar una profunda inhalación y expiración que culmina con el cierre de la boca. Al bostezar, estiramos músculos faciales, por lo general hacemos una inclinación de cabeza, cerramos los ojos, quizá nos salen lágrimas y realizamos diversas acciones neuromusculares y respiratorias. ¿Sabías que un ser humano promedio bosteza 250.000 veces a lo largo de su vida? Desde el útero, el feto bosteza a partir de las 12 semanas de gestación. Los pájaros y los peces también bostezan. De hecho, casi todos los vertebrados de sangre fría y caliente, con excepción de las jirafas y las ballenas. La reacción excesiva del bostezo surge de la acción del nervio vago sobre los vasos sanguíneos y puede ser indicio de algún problema cardíaco, pero, por lo común, bostezar es una respuesta normal a la fatiga y a la somnolencia. También, de acuerdo con un reciente estudio dirigido por Andrew Gallup de la Universidad de Princeton, bostezar podría ser un mecanismo para enfriar la cabeza. Gallup encontró que la frecuencia de bostezos varía con la estación del año, que las personas bostezan menos cuando el calor al aire libre es mayor que su temperatura corporal. Esta situación entonces se entiende como un método para que el cerebro regule su temperatura. El también investigador del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de Princeton documentó las veces que bostezaron 80 personas en invierno y 80 más en verano, y halló que los participantes fueron mucho más propensos a bostezar en invierno. Así se considera que el efecto de enfriamiento del bostezo es resultado del incremento del flujo sanguíneo al cerebro. Esto causado por el estiramiento de la mandíbula y por una contracorriente de intercambio de calor del aire ambiental que acompaña la inhalación. Por otro lado, de acuerdo con la revista BBC Focus, el bostezo, como sabemos, es contagioso en humanos, chimpancés y perros. Es decir, cuando uno bosteza, también bosteza el otro. De acuerdo con esta investigación, el contagio en el bostezo es una respuesta automática que se genera cuando uno ve, escucha o hasta piensa en el hecho de que alguien bostece. Una investigación reciente señala también que bostezar aumenta niveles de dopamina, un neurotransmisor que se asocia con el placer, la motivación y el deseo de socializar. Por ello, se cree que el bostezo puede mejorar nuestro estado de ánimo y la relación con nuestra pareja. En ese sentido, el médico francés Olivier Walusinski investiga el bostezo en general. Bostezar cuando tienes sueño o estás aburrido, al parecer, aumenta la vigilia y el estado de alerta. Se cree que por ello los paracaidistas bostezan antes de saltar. Además de que hacerlo puede ser una estrategia de reducción de estrés. Walusinski también afirma en sus estudios que puede haber una relación entre bostezo y estimulación sexual, ya que en los macacos, el macho dominante bosteza siempre antes y después de aparearse. La castración en los changos lleva a que estos pierdan su estatus dominante y también su bostezo. Ya sea que aumente la vigilia, que regule la temperatura del cerebro o nos haga permanecer alerta, bostezar es una función natural y muy interesante de nuestro organismo, ¿no crees? Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.